el pinto, papá. A veces pienso si estoy confundido, amor, si no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero tenerte para saber, si quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen. Estoy perdido, amor. A ver, si el problema acá soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero tenerte para saber, si quiero quedarme para entender. Cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien.